Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El pianista Abdullah Ibrahim no es solo una leyenda del jazz. También fue un símbolo de aquella época en la que la música sudafricana se erigía en resistencia al sinsentido del apartheid. Fue uno de los principales jazzmen sudafricanos durante las décadas de los 60, 70 y 80. Solo pudo volver a su país ya a principios de los 90, cuando el régimen racista impuesto desde 1948 dio ya sus últimos coletazos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Muy influenciado por Thelonious Monk o Duke Ellington y colaborador de Max Roach, Carlos Ward o Randy Weston, Abdullah Ibrahim es, a sus 89 años, un auténtico tótem del género. Y un ejemplo ético y artístico para varias generaciones. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Abdullah Ibrahim le pusieron el nombre Adolf Johannes Brandt cuando nació en Ciudad del Cabo en el año 1934. Su abuela tocaba el piano en la misma iglesia donde su madre dirigía el coro, y así, en una familia musical, comenzó a los 7 años a estudiar piano. Creció rodeado de música de diversos estilos, religiosa y clásica. También la de raíz tradicional, como el mbakanga o el marabi. En él conviven lo secular y lo religioso, lo tradicional y lo moderno, lo local y lo foráneo. Desarrolló así su estilo, sus armonías y su vocabulario musical, convirtiéndose en un artista único y con un sonido personal e inimitable. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. En sus inicios como músico profesional, cuando aún tenía el nombre artístico de Dollar Brand en Sudáfrica, colaboró con músicos como Hugh Masekela y Kippie Moeketsi. Con ellos grabó el primer disco de jazz hecho enteramente por músicos sudafricanos, Jazz Epistle Verse One, en 1960. Sus primeros pasos a nivel internacional fueron guiados por el mismísimo Duke Ellington, que apadrinó el disco Duke Ellington Presents de Dollar Brown Trio en 1963. 4 años después llegó a sustituir al maestro como director al frente de la Duke Ellington Orchestra. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Thank you. primera vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En los años 60, el jazz simbolizaba la resistencia y el apartheid lo consideraba una música subversiva y peligrosa. Por este motivo, salvo algunos periodos cortos en los que pudo volver, Ibrahim tuvo que permanecer en el exilio, primero en Europa y poco después en Nueva York. Allí permaneció hasta que a principios de los 90, tras la liberación de Nelson Mandela, el apartheid fue abolido. Thank you. El texto del presente programa fue extraído de dos páginas, Jazz al Día y Villanos del Jazz. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Best of Abdullah Ibrahim del año 1999. Dedicamos el programa a la milonguerita de Más Chique. Chau. Thank you.